Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. Una sola cosa es necesaria. Cuando iban de camino, entró Jesús en cierta aldea. Y una mujer, que se llamaba Marta, le recibió en su casa. Tenía esta una hermana, llamada María, que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Pero Marta andaba afanada con numerosos quehaceres y, poniéndose delante, dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en las tareas de servir? Dile entonces que me ayude». Pero el Señor le respondió: «Marta, Marta, tú te preocupas y te inquietas por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte, que no le será arrebatada». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una sola cosa es necesaria. Como María, la hermana de Marta y Lázaro, amigos los tres de Jesús, de Dios vivo y que sigue vivo y presente en todos los sagrarios del mundo entero, de la Iglesia fiel, la católica, apostólica y romana, tú solo tienes necesidad de una cosa, como María: escuchar a Jesús, estar con Jesús, vivir para Jesús. Así es la vida religiosa: atender a Cristo y ser responsable de la oración, que es comunión de los santos, la que sana, la que salva, la que alivia a los que sufren en este valle de lágrimas. El mundo necesita de ti, religioso, religiosa, para que tu vida de oración, tu contemplación de Cristo, de Jesús, el esposo, el amigo, llegue a todos los corazones que sufren, que padecen y necesitan de Dios, el bueno, el único que es bueno de todos los hombres, Jesús, el buen Hijo de María Virgen Santísima. Ojalá comprendas lo que vale la vida de un santo o santa religioso, religiosa. Ojalá, si tienes vocación, la aceptes como modo y manera de vida, porque sólo una cosa es necesaria, y esta es, como María, la hermana de Marta y Lázaro, estar tú pendiente de escuchar, de leer la palabra de Jesús, el Evangelio, de acompañarlo, de que sepa que tú estás con él, que pudiendo hacer otras cosas, muchas lícitas, las dejas todas para seguir a Jesús, para estar con Jesús y soportar las riñas de las Martas que le piden a Dios que las ayudes en atenderle, mientras sigues atento, atenta a Cristo, Rey de Reyes, que te habla en el silencio tantas veces de tu oración constante, que no recibe respuesta directa de Dios, pero que llega a las almas de los pecadores, y tus oraciones, Oh bendito religioso, oh bendita religiosa, por ti, las almas empiezan a vivir la vida espiritual sin motivo aparente. Pero es que tu oración ha sido escuchada y Dios, por ella, por tu bendita oración, amado, amada religioso, religiosa, se pone en acción. Hacen falta vocaciones santas a la vida consagrada de una existencia santa con los hábitos de la vida monástica de la religión. Ser religioso o religiosa es algo actual, actualísimo. Es de todos los tiempos, porque en todos los tiempos hay almas que viven solamente para Dios, los religiosos, tú. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.